Ha caído agüita, ha llegado ya el otoño con Cuática en el norte. Saludos a los amigos del norte que lo están pasando malito. Pero ya estamos acostumbrados ya a los embates de la naturaleza, así que... ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Resiliencia? Cuando pasan las cosas y uno como que... Yo me quedo con los términos antiguos. Resistencia. Exactamente. Y bueno, están escuchando ya a nuestro invitado, pero primero que todo quiero darle las gracias a la CGT, la Confederación General de Trabajadores, que nos da todos los días viernes este bello espacio para hablar de poesía, danza, música, dibujo y muchas cosas más. Tengo un invitado acá al ladito, estoy muy contento que esté aquí en nuestra sala locutorio Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores. Un paisano, San Bernardo, de donde pica la jaiba. Usted nació en el 75 allá. Buenas tardes a todas las personas que escuchan. Pero si todavía no lo he presentado, solamente estoy haciendo una pregunta. ¿Usted nació en el 75? Sí. Bienvenido, Luis Cañío. ¿Cómo está? Poeta. Buenas tardes a todas las personas que escuchan este espacio, este programa. Con un amigo de cuánto serán, no 2000, ponle 2017 años. 17 años de conocer al señor Marcelo Arce. Harto tiempo. Harta agua bajo el río. Como ahora en el norte. Claro, muy bien. Oye, Lucho, San Bernardo, pues tú, sí. Tomo y lomo. Diríamos que llegué a San Bernardo, serían unos 25 años. Ah, ya. Como 30, 25. ¿Dónde naciste entonces? Yo nací en Osorno. Ciudad del Sur. Bueno, usted es Cañío Mapuche. Sí. ¿Qué opina de los poetas que andan con esa bandera mapuche? Bueno, yo en primer lugar... Si me pregunta eso... Contéstemelo, pues. Sería... O sea, porque yo no lo veo mucho en esa parada. ¿O me equivoco? O sea, en cuanto a cultura, sí, obvio. Pero así como... O sea, quizás... tengo con algunas diferencias con la poesía mapuche, pero... Igual la considero de gran sabiduría la cultura. ¿Qué diferencia? ¿No nos puede contar algo? Hablemos de poesía mapuche, ¿quién? ¿Wenun? ¿Añiñir? El Icura Chihuahilaf. Sí. ¿Qué le pasa con esos autores, Lucho? O sea, no tengo ningún tema así como en general, así como en contra de ellos, pero... No hay algo puntual, sino que algo así como una idea. ¿Eso? Claro, eso. ¿Qué pasa? El tema es que la poesía mapuche la encuentro como muy esperanzadora, así como, no sé, como... Igual se respeta las posiciones de cada cual, o sea... Pero, o sea, así como para... ¿Muy utópica? No necesariamente, sino que es un tema más de forma. De forma, no de fondo, de forma. Eso. Y tú no estás de acuerdo con eso. Te gusta más puntúa. Pero la niñera es como más puntúa, po. Sí, al como que igual... El mapurbe, todo el rollo. Claro. O sea, si me preguntas mi posición en cuanto a la poesía y mi definición, así en cuanto a mi poesía, más decadente, más... Claro, pero también... Más de pobreza, más de marginal. Marginal también está como medio manoseado últimamente. Sí, probablemente, pero o sea, yo rescato del margen, de la basura, de las poblaciones, de los desechos, de montones de basura, de las calles con filtraciones de agua, donde pasan ríos, de toda esa temática de la población. Yo creo que por ahí está construida mi poesía, o por ahí quiere cantar. Sí, pues le ponemos un lenguaje docto, así como ducho. ¿Sabes? Pero suena bonito. Sí. Por ahí quiere cantar, como te digo, como ducho. Claro. Oye, Lucho, pero... ¿Te puedo decir Lucho, no es cierto? Obvio. Es igual que Marcelín. Oye, Lucho, Dime. Pero el... no, sorto. ¿Qué te acuerdas de la infancia en Osorno ya? Cañío Malpu. Sí. Osorno. ¿Qué partió humedad? Osorno para el interior? ¿Cómo el rollo? No, en la ciudad centro. En el centro de Osorno. Nací en un hospital del centro. O sea, del núcleo urbano. Ok. Osorno, tengo recuerdos de la humedad, de los cielos, pero un azul, pero resplandeciente de esos ríos. Bueno, hace poco estuve allá. Ah, sí, me mostraste fotos. De esos ríos. Pero, ¿quedaste como Guaype? No, es una cosa... Preciosa. Tú miras a cualquier zona y es paradisíaco. Es como una postal. Generalmente uno que no conoce... Claro. Asocia el mapuche con Temuco. Sí. ¿En Osorno? Es más Huiliche. Huiliche. Esa zona es Huiliche. Como me parece que son los de la cordillera Pehuenche. No, los de la costa Lafquenche. Los del... Así, Temuco como mapuche. Y los otros más de acá serían como... ¿Me ayuda como la definición? Y... Tía, viene la historia. Claro, ¿no? Oye, loco, pero tu familia, los Cañuelmalpu, ¿de qué sector son? Mira. Dentro de lo que es el mapuche. Si me preguntas como ancestralmente. Ancestral. Mi mamá nació en el campo, en una ciudad, o sea, en una comuna. ¿Cómo se llama su madre? Fidelia Malpu, un saludo para ella. Sí, saludo a la señora Fidelia, yo estaba en su casa. Una ¿Cómo vez son las cazuelas? No, yo me comí un plato de carbonara, me acuerdo. Sí, cuando estaba muy buena. De thriller. Repone, levanta muerto. No, más encima que, claro, nosotros habíamos portado mal la el día anterior, claro. Así que ya nos cachó la cara y... Claro, se... claro. Ella tiene todo su carácter rudo, su carácter sí. Fuerte, su carácter... Pero dominante. Es que la mujer mapuche así. Sí, preciosa, sí. Yo lo encuentro preciosa ella, es chiquitita, cabecita blanca. Claro, un abrazo. Se ve muy frágil ella. Un saludo, un abrazo. Anda a decirle algo porque ahí te pega. Sí, sí. Ya, pues, y ella estábamos hablando de... Ah, ancestral. Claro, de los ancestros, bueno, en ese sentido, ancestralmente... Más, te podría decir, como rural, mi parentesco, mis orígenes, uh-huh. de mis padres. Yo, no, más urbano, siempre urbano. Nací en la ciudad de Osorno, me vine para acá a los 5 años en Osorno. Te viniste chico para acá, así que no tenés como amigo, nada. Nada. Allá en el sur. Como te cuento, en el sur, en Osorno, siempre me trae como eso, la infancia de los 5 años para abajo, como que la humedad. Oye, pero volviendo así como a redondear la primera idea, sí, que estábamos conversando, sí, la poesía mapuche, eso. Sí. Mucho paisaje, mucho pájaro. Sí, sí. Mucho río. Yo creo que por ahí viene el desvínculo de los 5 años míos con ese tema. Ajá. Después acaso los paisajes más áridos, más violentos, donde vivo yo, más... ¿Tú siempre, ahora, te viniste a los 5 años, siempre ya en la Santa Marta, en San Vega? Mira. ¿Cómo fue el rollo ahí? El tema fue, nosotros, en los 80, en la plena dictadura, estuvimos luchando por un terreno, en realidad, y... ¿Son tomas claro, esas? Claro, son virgilmente... Tomas que... Ubícanos geográficamente, ¿cómo se llama esa calle y esa población y todo? Santa Marta está... Mira, te voy a hacer un cerca radio. Cerca del Hospital del Pino. Un radio, mira. ¿Cómo se llama? Colinda, mira, yo estoy entre las periferias del bosque, la periferia de San Bernardo y la periferia... ¿De la Pintana? De la Pintana. O sea, no son nada usted. Nada, últimamente nada. Y nunca... Nunca como que me hemos brillado por algo, yo creo, los olvidados. Eso. Pero esas son políticas que estaba sacando tú a Pinochet, pues. Las políticas de Pinochet fueron esas. O sea, yo he hablado mil veces aquí cuando ha salido ese tema de la barrida de alfombra que hizo el gobierno militar, de tirar a todos los pobladores negros y hediondos hacia el sur, pues. Y ahí salió el bosque, la Pintana, que son comunas nuevas, y Puente Alto, La Cisterna y San Bernardo. Claro, la periferia. Y hicieron las casas básicas que la hizo, claro, Miguel Ángel Poduje. Reduje. Y eso, que solamente en ese tiempo era solamente un terreno con un pozo séptico y una conexión a luz. Eso era todo. Y una caseta sanitaria que te cobran por eso. Por un guate y un pedazo de bondón en un sillón. Claro, entonces... Absurdo. ¿Qué viene esto? Eso se sigue dando, ¿ah? Por ejemplo, en esas nuevas soluciones que hicieron después con los departamentos. Claro. ¿Te acuerdas que ahora pero ahora se tornan como obras de ingeniería, como le hacen las ampliaciones, que ponen pilares así como si fueran Chiloé, pilares de metal. Palafitos. Claro, palafitos, y le hacen en el tercer piso una ampliación que yo creo que cualquier ingeniero, weón, se quedaría loco si lo viera así. Claro, porque, es como algo, es como una ingeniería medio abstracta, así como... Pero buenísima, pues. Claro, sí, no, sí, muy, yo creo que es más seguro que incluso los departamentos en sí, ¿cachai? Es algo casi absurdo. Muy bien. Bueno, ya, pues entonces... Ahí como que toma distancia mi poesía en cuanto no, llegó a San Bernardo. Claro. Eso. Ya, y ahí era chico usted 5 años y ahí ha ido toda la vida. Sí. Amigo, cuando chico. Amigo. Siempre fue una persona rara. Fue un bicho raro en el colegio, tuve muy pocos amigos. ¿Te agarraban para el huevo también? No, sí, simplemente solo. Solo, una persona muy solitaria. Muy bien. ¿Siempre te gustó leer? ¿Cómo fue tu acercamiento a la poesía? O a la literatura, ¿cachai? Mi acercamiento fue por... Te va a parecer medio... Bueno, mi acercamiento fue con Gustavo Adolfo Bécquer, mira, imagínate. Ah, las rimas. Claro, rima y leyenda. Yo dije, chuta, yo puedo hacer esto. Pero no es porque estaba enamorado de la minita. A lo mejor probablemente, pero yo dije, yo puedo hacer esto. ¿Cachai? Y lo puedo hacer y a lo mejor me resulta. Empecé a escribir. ¿Qué edad tenía ahí, Lucho? 12, 11 años. Ya, quinto básico, está ahí la básica. Claro. Y después, bueno, seguí en esa senda más o menos como hasta los 17, casi 18, y ahí es donde conocí a todos los poetas lúgubres, Pablo de Roca, Enrique Lin, Jorge Atelier. ¿Siempre hay onda poesía chilena o...? Es que sabes que tengo un tema con los escritores así como más extranjeros, como en otra lengua, porque uno lee al final las traducciones, porque no es lo mismo. Ojalá me gustaría haber sabido francés. Ahora me arrepiento de no haber puesto mucha atención en mis clases de inglés y de francés. pero nunca es tarde. Nunca es tarde, pero sí, igual ese es un tema, ¿cachai? Para mí la traducción. O sea, tú decís que no le compré a los traductores. Claro, no mucho, ni menos a los editores. Pero igual, por ejemplo, weón, se da mucho en el francés que lo sacaste, que claro. Tú lo leí, igual, ¿cachai? Sí, sí, sí. ¿Has cachado? Sí, tiene sí, una sí. Cosa así como el portugués. Claro, me parece que es una lengua romance que es la que manejamos nosotros. Ahí como, así como de semiótica, si me preguntáis, ¿no? No soy muy ducho en esos temas, pero sí, probablemente. Eso, y después como una explosión. Entonces, ahí, por esa como... pongámosle entre comillas tranca, de no comprar a los traductores, te volcaste más en la poesía nacional. Sí, sí, eso. Don Pablo de Roca. Pablo de Roca, pero total. ¿Quién más? Tellier. Tellier, Enrique Lin, Mahfouz Masis, Rodrigo Lira. Neruda, sabes que me gustó un tiempo, pero no pasaron más de 2 años de mi fanatismo, ni fanatismo, no me considero nerudiano ni nada, ninguna cosa de esa, ¿cachai? Pero, claro, pues, o sea, Neruda, no sé, ahora como que lo noto muy manoseado, muy dicho. Hay miles de voces, ¿te acuerdas que siempre señalamos que las voces de todos deberían decirse de la forma que se quieran decir y... Auténtica la auténtica. Claro, o sea, tengo un tema así como con eso que llaman como el valor literario, ¿cachai? O sea, que el valor literario para ti, que el valor literario para mí, que el valor literario para las personas que escuchan. Para el Pedro. Claro. Son, ¿cómo así, po? Son distintas visiones, ¿cachai? Ah, claro. Y todos son valorables y son súper... Tiene que ver también Lucho con los gustos, po. Claro. O sea, si yo leemos a ambos un poema, yo voy a decir, puta, está guasta la raja, y tú vas a decir, no me gusta mucho. Claro, claro. Todo depende. Es un punto de vista que damos todos, así como algo objetivo, así como algo que venga del cielo y nos diga, esto es poesía y esto no es poesía, o esto es literatura, esto no es literatura. No lo compro. No lo compro. Pero dentro de lo que es el mundillo literario, ¿está lleno eso, pues? Sí, no. Me preguntáis a mí. Como la jueza Apolo de la claro, poesía. Claro, la jueza Apolo de la poesía. Esto es poesía y caso cerrado. Nada más. Y lo demás queda abajo. Entonces, no, yo no compro esa visión. Para nada, ¿cachai? O sea, es súper rescatable que una persona escriba, dentro de todo escriba, ¿cachai? Y cuente lo que le pasa, lo que ve, lo que siente, ¿cachai? Para mí eso es súper valorable. Ahora después hay que ponerle pino igual. Claro, después, el oficio es el que te da la letra fina, por así decirlo, ¿cachai? Pero eso no considero que no sé, pues grandes escritores hayan empezado escribiendo la raja toque, o sea, al tiro, ¿cachai? No, eso como que igual... Está también la tradición. Que hay muchos buenos que creen que han... escribiendo van a descubrir la pólvora, weón, la están descubriendo y la weá ya está dicha hace como mil años. Claro, no, no, o sea, si me preguntáis de originalidad, así como yo creo que nadie es 100% original. O sea, tú en este momento estamos aquí y otra persona puede estar inventando una cosa, ¿cachai? Es como, no sé, pues... Es como la, en el deporte la posta. Claro. ¿Cachai? Cuando uno va corriendo y le vas al palito y sigue claro, el otro... Claro, claro, claro. Pero hay, en esas postas, ponte tú, pueden haber muchas más anexas, ¿cachai? Y, claro. Y están súper bajas, súper escondidas en el, pongamos así como un término underground, ¿cachai? O sea, no están por debajo, no, nadie las ve. De repente uno rescata, no sé, va escarbando, ¿cachai? Y encuentra algo, ah, pero esto sí lo dijo, después este lo dijo, ¿cachai? Claro. Eso, ¿cachai? Oye, ¿ocho dónde estudiaste? Oye, yo siempre fui porro. O sea, no porro, pero no, era flojo, ¿cachai? Pero está, yo creo que también la paja en cuanto a lo que te imponen. Claro, en ese sentido. Yo siempre fui como... no estudié nunca. En mi mamá nunca me vio estudiar con cuaderno en la mesa, así nunca. Te mentiría. Pero yo creo que ponía atención, ¿cachai? O sea, como que... Ah, uno sí. Cuando pone atención, el 4. Claro, era del 4 y del 5. Y no estudié nunca. Así, hasta cuarto medio no, nunca me vieron estudiar. Creo que estudié para dos pruebas en los, ¿cuántos? 12 años que se estudió. Pero eso es porque ya yo creo que estaba ahí a punto de quedar repitiendo, porque tú tuviste que poner las pilas. Claro, pues, no, también estudié porque me gustaba un ramo de historia y me gustaba un profesor específico, ¿cachai? Que hacía esa clase. Oh, hay profe de historia muy la raja, güey. Sí, yo también me acuerdo de uno. Entonces, y el lenguaje también, que antes era castellano. Yo más me inclinaba por la historia, ¿cachai? Y ese profesor, quise estudiar para esa prueba y chuta, fue el mejor del colegio, porque era un examen último, ¿cachai? ¿Qué colegio, po? Mira, yo estudié en puros colegios numerados, como decía los prisioneros, ¿cachai? Ah, qué pobre, weón. Claro. Pobre roto, weón. Aquí estamos los... ¿Pero en qué lugares, po, weón? ¿Colegios públicos? Colegios públicos del Bosque, de San Bernardo... Nombre, ¿no? ¿Alguno? ¿San Pecado en cuál? Mira, yo tengo buenos recuerdos de un colegio que se llama Gabriela Mistral, ahora, la DS-82. Ahora está... ¿Ese es por la avenida Portales? No, eso es en el Bosque. ¿Por qué la avenida? Mira, si te hago una referencia, podría ser como el 38. Ah, ok, ya. Para la cordillera. ¿Por dónde está la alberca? Eso. ¿Qué pasó con la alberca, la piscina? No tengo idea, ¿cachai? No. Ah, dime que nunca fuiste para allá a bañarte. No, no. Yo iba al trapiche. El trapiche es muy bueno. Sí, no, ahí. Ahí con el chal. Claro, no, y las cámaras esas donde te tiráis, ¿cachai? Para abajo, así, esas cámaras. Qué ordinario, sí. Weón. Uno que es puro topado, weón. Ya. Ay, disculpa, perdón. ¿Qué otro colegio? ¿En el Bosque dónde? ¿Ese era el Bosque? El Bosque, después San Bernardo, colegio de los Morros, ponte tú de el Santa Teresa de los Morros, después el liceo como el Jaguar, ¿cachai? Ese que está sí, el Jaguar, ahí estudian electrónica. Sí, algo de computación que nunca tampoco estudié y eso, ¿cachai? Después... ¿Pero cómo si ahora me mandáis minas peluche y todo? ¿Cómo sabéis todo eso en WhatsApp? El oficio. Y eso. Oiga, le quiero contar algo. Dígame. Que los invitados son siempre los que eligen las canciones, po. Yo le pido no sabía eso. Que le mande un trackslick. Usted me lo mandó, así que... No solamente quiero que usted me diga qué canción viene, sino que nos cuente por qué la pidió, qué recuerdo le trae. Nos vamos a ir con la número 2. Empezamos con Morrissey, ¿ya? The More You Can Know, un tema yo quise elegirlo así como... Yo sé que a usted también le gusta. Sí, sí. Así que, ¿le pareció? Tiempos oscuros aquellos de... No oscuro. Claro. Nos vamos a la número 2, mira. Vamos a pedir. ¡Uy, saludamos a Pedro Toledo! ¡No habíamos hablado a Pedro Toledo! ¡Un saludo! Toledo. ¡Grande, Pedro! ¡Grande! ¡Me atoré! ¡Qué ordinario! Ya, ¿viste la canción? Sí, Estallando Bajo el Sol. ¿Pero por Sumo. Qué la pidió? Sí. Don Luca, perdón. Ídolo, maestro, quisiera ser Luca Prodan, ojalá que algún día cuando grande sea Luca Prodan, lo dudo mucho. Por lo menos ya estáis quedando pelado ya. Claro, eso ya es un avance. Nada, Luca Prodan todo. Riding in her car, I was riding on my horse. Amigo Sumo con Estallando desde el océano. Oye, está vuelto loco el, sí, aquí, el Lucho, weón. Claro. No llevamos cómo agarrarlo, weón. Claro. Estaba pegándose cabezazo arriba en el techo, weón. Más o menos, más o menos. Oiga, dígame. ¿Vamos a su poesía? Dígame. ¿Leo un texto? Ah, querés leer al tiro. Ya, explico. No, pero yo tengo entendido acá que usted tiene un libro publicado. Yo estuve investigando. Ya, como hay unos poemas así como El año de la Ñauca, como hablemos de comienzo del 2000, claro. Que se llamaba Cartas M o Cartas Mi. ¿Te acuerdas de ese trabajo que te lo estaba comentando ahí abajo? Como que algo ahí dentro de lo que es el Alzheimer te está. Claro, claro. Despertándome desde el Alzheimer se llama la escena. ¿En qué hora te? No quería hablar, todos dicen, no, es que eso es... Claro, es mi parte oscura, mi parte turbia. ¿Tu parte emo? No sé, ojalá fuera emo. ¡Hemorroide! Ya. Ya, entonces, Cartas Mino. Pero más o menos que era un proyecto que estaba trabajando. Yo creo que en ese tiempo, como tú me señalas, así como, si investigaste eso, ¿cachai? Es un tema de, ¿no? Pues de como te cuento, de... Becker, así como... Ah, claro. No. O sea, rima, no sé, no. Soneto. Claro, no, sí. Viva ya. La poesía sin límites, sin reglas. Buena, pues Baudelaire. Ya. Oye. Dígame, Yo tengo aquí ya... Tengo la suerte de tenerlo en mi poder, no me lo voy a dar ya para la casa, weón. Te lo voy a robar. Bohemia Tercermundista, una edición de Casa de la Cultura San Bernardo, sí, de la Academia de Letras, sí, del año 2005. Sí. Este es su primer libro y único, tengo entendido. Sí. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo lo ve? Leanos poemas. Eso fue un taller que se hacía en la Casa de la Cultura. Había un trío ahí trabajando que era Yuri Pérez, Úrsula Starke y Marcelo Mayá. Estamos hablando del 2004. Como recuerdos de esa época... sí, bonito, o sea... Ahí nos conocimos, ¿te acuerdas que nos miramos los ojos? Claro, y fue a primera vista. No, este weón fumaba como chancho, Pedro. En esa época se podía fumar en lugares cerrados, claro, ¿no? Claro. Este weón sacaba cigarro. Dentro de una columna de humo me veían detrás a mí. Ahí estaba yo, el humo ahí en la esquina del... Realmente estábamos haciendo ejercicio ahora. Era como Carlos Pinto, algo así, que no, salía de, claro, la culpa. Así. Estábamos haciendo ejercicio y decía Yuri, decía, ahora le toca a Luis Cani y nosotros, ¿y el Luis, weón? ¿A dónde está el Luis? Y perdón, atrás de una densa niebla, prendiendo música al horror, claro. Ya, ¿qué recuerdas esa época? Esa época... inconsciencia, ¿cachai? O sea, pongámonos serios. No, si esto te lo hago súper seriamente, inconsciencia. ¿Por qué? Porque nunca le tomé el peso así como hacer así como a trabajar un libro, ¿cachai? A detallarme, ¿no? A mí me dijeron, comilla es monitor, ¿tú lo conoces? ¿Qué? No sea mamita. Yuri Pérez. Ese mismo señor me dijo, con esa grandeza y mirando desde abajo, oye, Luis, encuentro que tu trabajo es súper rescatable y dame unas ideas de texto, o sea, mándame textos que te vamos a publicar un libro. Ya igual me dijo. O sea, ni siquiera te dijo que querías publicar nada, sí. No, o sea, me dijo que es súper valorado. Ya. Entonces, ese tema medio, ¿cómo te digo? Medio soberbiamente, medio altanero, así como que tu trabajo me gusta y rescatable y quisiera publicarte. Y aquí nació este libro, ¿cachai? Puede meterse mundista. Claro. ¿Pero cómo lo recuerda, cómo lo ve? Mira, ahora pensándolo en retrospectiva, ¿cachai? ¿Usted no tengo ninguno. Por eso digo que me lo voy a llevar para... Eso. No. Mire, en ese sentido, este libro, ahora, mirándolo como en retrospectiva, yo creo que podría haber hecho algo mejor, no sé, como yo siempre te he comentado que este libro como que... O sea, igual me causa satisfacción, ¿cachai? Porque igual como que tiene un tema así como bien existencialista, así como van en los duchos, así como en los doctos, ¿cachai? No sé, como el sujeto poético... añora algo, pero ni siquiera llega a hacer algo por eso, sino que lo deja pasar. Exacto. Eso, entonces, en ese sentido, el fondo de este libro, así como forma, fondo, ¿cachai? El fondo estuvo muy indicado, ¿cachai? Como me representa, pero así como la forma, sí tengo mis temas. Pero igual es un bonito recuerdo, ¿cachai? Es mi primer hijo. Yo que no tengo ningún hijo, ¿cachai? Aquí está mi hijo. ¿Leíste unos poemas? ¿Te animás o no? Sí, por supuesto. ¿Te acordás de los poemas que tenías? Sí, ¿no? Los he leído y los releído, ¿cachai? ¿Pero cómo si no tenías el libro? Es que tengo algunos escritos de los que hice. Mira este, si te acordás de este. Vamos. La espera de los crisantemos cuando ya no llega el invierno. En tu boca mil naufragios doblando atardeceres por los suburbios. El amor amanece en tus labios cuando la poesía se encarga de hablar de nosotros. Llámame Luis, le dije, antes de que caiga el mundo. Beso tu mejilla, hablemos un rato que le robamos a las alas del tiempo. Supongo que sí, le dije, y la muerte lloraba en tu regazo. Tus pupilas del crepúsculo cantando con lo suyo, bajo tu mano, sobre la mía, y nuestras sombras se derriten en el silencio del ocaso. Está lloviendo en tu región. Para ti es lo necesario que se bese tu carta y llueve sobre nosotros. Wow. Otro. A ver. Tenemos tiempo. No. ¿Tú querés puro leer los poemas, no? claro, eso. Pero uno más del poema tercermundista que yo... estamos hablando, ojo, del 2004, por un lucho. O sea... 5. ¿Cuánto? 17 años. Algo... No, puta, que soy malo para la matemática, man. Claro. 2005 al 2017, ¿cuánto, eh? 12 años. Te estáis perdiendo, Marcelo. Tenéis que estar haciendo ingeniería. Estaba contando los dedos. Clases de ingeniería de matemática dura, ¿cachai? Tú soy un matemático en potencia, te estáis perdiendo aquí. Y ahora, vamos con el poema. ¿Cómo se llama? Mira, estos textos tienen números solamente. Ah, ¿verdad? Pues son enumerados, tenéis razón. No. ¿Qué número es? El 12. Vuelves con la vida en los pechos, en cada labio una flor, tu estilo gótico tiñe nuestro amor de negro. Vuelves con la lluvia de Temuco, allá en la frontera una lanza mapuche que empuña mi mano y mis ojos no dejan de mirar los tuyos indígenas. Vuelves y vuelve tu mano flaca en la mía acurrucándose en oficios orales. Un amigo poeta se nos hace perfecto. Volvieron los gorriones con sus nidos de plata, hartos de volar en lo inútil de aves con su locura. El luto de tu falda me hace oscuro. Vuelves pateando la ortografía, besas el smog de un Santiago Parco que te abre sus brazos y comenzar nos hace un relato amoroso. Vuelves, y eso, vuelves. Bueno, Luchito, oye, weón. Y después ya, este es el 2005. Claro. Y de ahí no hay publicado más. nada, o sea, ideas, ¿cachai? Todo este tema de personas que quisieron publicar, que les gustaba, pero todo quedó en nada. Pero yo tenía entendido, por lo que habíamos conversado muchas veces, al ladito de una botella de tinto. Claro, muchas veces. Usted me dijo que querían reeditarle. Claro, querían reeditar y más encima, o sea, no sé si más encima, ¿cachai? Cambiar la forma de los poemas, con lo cual no estaba muy de acuerdo yo. ¿Cómo cambiar la forma? ¿O sea, darle vuelta? René Silva... comillas editor, quería que, o sea, fragmentarlo. Decía que habían varios poemas en un poema. Entonces, ya ahí como que estaba dentro de la duda y no sé. Y... Bueno, todo ese tema quedaba al final en nada. En nada, absolutamente en nada. Y luego yo tampoco estaba ahí como el cateo del claro, ancho, ¿sabes? Claro, claro. Nunca, como tú señalabas, yo cateteé tanto, ¿cachai? O sea, que fuera lo que fuera, ¿cachai? Aparte, como te señalaba, no tenía como una idea de un libro, ¿cachai? Yo sé, y tampoco me gustaba lo que estaba haciendo, porque estaba medio inseguro en ese sentido. ¿De qué año estamos hablando? ¿Eso hace poco o hace tiempo ya? Eso me parece que son como alrededor de unos 7, 8 años atrás. Ah, ya, porque sí, estamos hablando, o sea, claro. Aquí la cuenta matemática hace poco, 12 claro. Años. Matemático, potencia, disculpen. O sea, 7 años para adelante, ¿en qué hay hecho? Mira, te escondió en tu casa. Mira, como tú sabes, yo siempre vivo una burbuja en mi casa, en mi pieza encerrada. ¿Cachai? No, yo no sé nada. Niño burbujas. Eso, y bueno, pasé por un periodo muy autocrítico de mi obra. ¿Cachai? O sea, como esto no me gusta. Pero ¿cómo no se iba al subo como tu obra si tenía un libro publicado? O sea, al margen de la obra, ¿cachai? De lo que hago. Lo que estás haciendo, claro, tu oficio. Claro, no sé si oficio, no sé, bueno, tú le decís oficio, yo le digo obra, no sé, ¿cachai? Para mí, todas las personas que hacen algo, ¿cachai? Tienen su obra en eso que hacen. Bueno, en este caso yo escribía, ¿cachai? Y oficio. El tema es que, claro, o sea, no me gustaba lo que estaba haciendo, entre paréntesis, en esa etapa, en ese contexto, ¿cachai? Y leía mucho. Mucho, ¿cachai? Mucho. En ese tiempo, este tema, en este libro del Bohemia, yo no leí nada. Y hace cacú y leí los envases del champú y todo. Claro, no. Leía hasta los folletos de los artefactos eléctricos. O sea, era una obsesión por leer. Oye, esa hueá es muy interesante. Y iba caminando y encontré un papel así como escrito, lo recogí y me lo ponía a leer. Ah, no, pero ese bello ejercicio realmente de recoger papel en la calle, ¿eh? No, sí. O sea, estaba obsesionado con eso, ¿cachai? Tenía como... Bueno, yo nunca he sido disciplinado para nada, ¿cachai? He sido más obsesivo. Y bueno... pasó que igual me puso muy, como te cuento, fue como... ¿Obsesión? No, autocrítico con lo que estaba haciendo, con lo que escribía, ¿cachai? Pero era así como, puta, no me gusta. Claro, eso, algo así. Pero onda así como frustrado, pescar los papeles y hacer los tiros. Claro, claro. ¿Votar? Claro, eso. Cagazo, ¿no? Sí. Como tú señalas, el oficio, a lo mejor... ¿Pero usted anduvo enloqueciendo un poco, parece? ¿En qué sentido? Yo siempre he sido una normal, yo siempre he sido un loco, ¿cachai? Pero botar los textos igual es... Porque igual hay que macerarlos, conservarlos, de repente puede haber un versito ahí que le pueda servir para más adelante, ¿cachai? Sí, en ese sentido sí. ¿La acabo? O sea, claro. O sea, no sé si loco, pero ahí como que estuvo mal en ese sentido. Bueno, de todo ese tema, ¿cachai? Quedaron algunos que se rescataron, que tenemos aquí, ¿cachai? Sí. Oiga, le propongo algo. Dígame. Vamos a escuchar la nueva canción y después nos tiramos con los textos que anda trayendo ahí su... Claro, su claro. ¿Le parece? Claro. Ya, pues tiene que presentarlos, pues, weón. Usted es DJ Lucho. Ya. DJ Lucho Cañío, así que vamos a la número 3. ¿Por qué la pidió? ¿Por qué le gusta? Inteligencia emocional. No es emocional, ese es un libro, weón. Sí. Inteligencia dormida, weón. Es que estoy dormido y no tengo inteligencia. Inteligencia emocional es un libro de autoayuda, pues no la caí, por Lucho. Inteligencia dormida, ¿por qué? Porque, o sea, igual siento que muchos años de mi vida siempre he tenido como la inteligencia dormida. Eso. ¿Es una autocrítica? No, es una sensación, es una forma de cómo me veo a veces, ¿cachai? Bien, ¿está madurando, Lucho? Sí, ojalá. Ya vamos con Pedro Piedra.

ellos, o sea, el tema es de que los psiquiatras tratan de que si te ven, o sea, algo raro, así, pongámoslo comillas, raro, así como algo que sale de la norma, te meten fármacos, ¿cachai? O sea, imagínate... ¿No será un negociado, Lucho? Todo un negociado, oye, en este país. O sea, desde el tema farmacéutico, ¿cachai? Desde el tema médico en sí, ¿cachai? Desde el tema de laboratorios, ¿cachai? Todo un gran negocio, ¿cachai? Entonces, claro, muchas personas gastan su vida por pagar un tratamiento médico y realmente a lo mejor podrían haber otras alternativas, no sé, como... Si me preguntáis a mí, ¿no? Marcelo Arza, si... ¿sabes qué? Me siento mal, siento angustia, siento ansiedad. ¿Tú qué hay? O sea... ¿Tú decís que yo te doy un diagnóstico a ti? ¡Chántate una pilsa, hermano! No, ¿cachai? O sea, un miedo, ¿cachai? Que te dé a lo externo. O sea, loco, prueba otras cosas. Claro. Oye, pero si también... Prueba un pito, bueno, ¿cachai? Sí, prueba más allá del tema psiquiátrico, un tema de salud pública. ¿Ya? Puta, no sé, pues la gente... adulta, los abuelitos, se le va toda su jubilación en remedios, pues, weón. ¿Cachai? Claro, como lo que señalábamos. Vamos allá del tema. Un negocio, ¿cachai? No, pero yo voy específico a este tema, ¿por qué? Porque yo creo que, como veo la psiquiatría, es que te quieren hacer igual a todos, o sea, consumista formal, ¿cachai? Con tu tarjetas de crédito, tu trabajo formal, ¿cachai? Y quizá algunas personas, la mayoría de las personas le acomoda eso, pero hay otras personas que se salen de eso, ¿cachai? Y como que aquí como interviene como este médico, este tema médico psiquiátrico, en el cual ellos te tienen que meter en ese juego, ¿cachai? ¿Y por qué? O sea, yo tengo todo mi derecho a hablar solo, ¿cachai? A vestirme como yo quiera, ¿cachai? A mirar donde yo quiera. Yo creo que si no hay daño a terceros, ¿cachai? A lo mejor aquí hay algo polémico, ¿cachai? Si una persona quiere atentar contra su vida, tiene todo el derecho de decir, chuta, hasta aquí quiero llegar. Ah, pues, bueno, ¿cachai? Y también está la eutanasia y miles de cosas más. Claro, pero la eutanasia no es, digamos que en dos países puede ser legal, ¿cachai? Todo el resto del mundo está como, no es tema, ¿no? No, es que se va de, pues. Claro. Porque se va, no se conversa, no hay un debate. Claro, es por un tema moral, ¿cachai? Por el tema moral y todo ese moraliña, ¿cachai? O sea, no, si me preguntáis a mí, la psiquiatría, no. No va. No. Mejor hospitito. Su join. Claro, y si ya no... ¿Tenéis papelillo, Pedrito? ¿Papelillo tenés? ¿Y si ya no...? No, no papelillo, no papel. Esa weá seca la garganta. Y si ya no hay ninguna solución, pues sea, ya llega al último punto, que es la psiquiatría, y por solamente fármacos, solamente por un reducido tiempo. Entendido. Eso. Entendido. Sí, pues, y aparte que es un tema largo para debatir, porque claro, van a saliendo miles de aristas. Claro, claro. O sea, tiene... Oiga, vamos a los poemas suyos nuevos que tienen por ahí antes que se nos vaya la horita, ¿le parece o no? Muy bien. Mire, oiga, pero antes que lea, ¿cómo piensa ahí ordenar las cosas? Usted me dijo que tenía muchos poemas por ahí dando vuelta. ¿Cómo, sí. cómo, de qué eso, de qué está hablando? ¿En qué bola se está yendo ahora después de 12 años, dije? ¿Cómo voy a meterse mundista hasta ahora? Yo creo que hay más orden en... Voy a insistir en la forma, ¿cachai? Hay más orden en la forma, ¿cachai? Quizá el fondo... ¿Y en los versos? A eso me refiero, la forma. A la forma, ¿cachai? Ok, claro. Como estáis trabajando el poema. Ya, claro. Ya. Eso, ¿cachai? Pero en el fondo quizás no ha cambiado mucho, ¿cachai? O sea, no. Seguía hablando de la misma weá. Claro, las mismas casas de pescado, o sea. Lo mismo, el tema de fondo repetido. Oye, pero es muy enriquecedora la población de Houston, Santa Marta, allá arriba. UDI popular. Fachos pobres. Claro, algo así. Pero en San Bernardo, tú sabes que está la Nora Cuevas, que es de derecha, la UDI. Claro, vendidos por una caja de mercadería, vendidos por, no sé, por migajas del Estado, ¿cachai? Y sobre todo ahí como, no, fachos pobres. O sea, no hablemos cuevas. Claro. ¿Va a ganar Piñera, no, allá? Yo creo, sí, lo más probable. Eso. Vamos ahora... Vamos, lea. ¿Tampoco tienes título eso? sea, yo soy siempre disperso, ¿cachai? Y nunca como que me pongo así, ya aquí voy a poner un título a esto, no. O sea, ojalá algún día me llegue ese don, ese... El rayo. Claro, esa luz, ¿cachai? Que me ilumine, ¿qué título le puede dar a esto? Bueno, a lo mejor las personas que están escuchando le pueden dar un título, y ahí me ayuda, eso. Solo era el fuego de tu aliento y mi cigarro era otra forma de organizar viéndote desnuda atrás de él. Recuerdo que esos eran los tiempos de fundarte tras mi sombra, de construirte con un lápiz a tu figura alta y deshecha, cuando muy dentro te besaba hacia la noche y su bramido. Esos eran las simples y sencillas regiones más oscuras de mi imaginación. Ahora duermo entre los muros del invierno. Hay veces en que simplemente soy otro bandido comido por el insomnio. Cigarro tras cigarro, se va la vida, pausa, hay alcohol. Y vuelvo a tu provincia, a la esquina de mi casa a beber cerveza, junto a tu retrato. Y prohibir el ingreso a extraños. Suelo concebirte en tardes rojas. Suelo ser llamado absurdo, utópico, retralcicante, unido por el sur y cosido a él. Sin embargo, monotemático aún, me enfrento a aquello y sigo siendo un pez. ¿No te entendí la letra, güey? ¿Te caché? Sí, más o menos tengo un gran tema con la letra. Ojalá que este salga mejor porque este... ¿Con dónde pisco, güey? Bueno, ahí claro, la letra claro, carita. Claro. Ahora. Este texto se podría llamar Ana. Es algo así. ¿Por qué no se llama Ana y se podría llamar? Sí. O sea, lo que te está diciendo es que lo está dedicando. Claro. Pero dedíquelo, pues mándele salud. Pues, no, es que ahí hay todo un tema. Mejor no ya. Hablar de... Ana, te van a dedicar el poema que el Lucho no se atreve. Ya, Ana. Ana destrenza su boca. Ana en el segundo piso con él. Ana le pide un beso y él se esconde tras otro proxoneta. Ana llora tras las ventanas de aluminio. Los cristales la ven ir y venir. Ana juega a la cirrosis con un vaso de cerveza, se ríe entre la muchedumbre al mol. Ana cambia de roles, ya no suministra, solo recibe insultos baratos de aquel que la mira. Ana sueña con hacer un viaje a Europa, descubre su rostro moreno ante el caucásico, en el cual cuelgan sus epifanías. Ana solo se frustra con un pene flácido a la hora del orgasmo. Ana quería ser vedette, ahora es la triste figura que pulula ante la ambigüedad de un público indiferente. Ana sigue llorando inexorable tras los papeles que son lo que son. Ana advierte que lo suyo es la música, toma el brazo de él y ante la vida baila a la muerte. Ana mira ciega, luego el libro, luego el culo. Ana, muerta de envidia, vive en las afueras de su ropa interior. Ana no llama al oriente ni le pide excusas al norte, ahogada en su frase. Ana juega a las muñecas dentro de una consulta psiquiátrica y florece. Ana envejece, sencillamente Ana envejece con la vagina rota. Ana, Ana, Ana. Wow, sé que hay como unos versos que me recordaban mucho a Los Tontos. Ana en el quinto piso. ¿No has cachado esa banda de uruguaya? Buenísimo. Oye, ¿quieres leer otro, Luis? Sí. Vamos al último, po. Y ahí nos vamos a la canción y nos despedimos y todo el rollo. Vale. Porque usted pidió una canción como de 20 horas, güey. Claro. Una vez creí que tenía que pedir canciones cortas, güey. Claro. Aquí vamos con el último texto. Ese es el segundo cuaderno. Claro. Oiga, quiero contarle a nuestros auditores y auditoras que el Luchito anda con sus cuadernos acá. Claro. Porque es un poeta proletario, entonces no tiene notebook. Claro. Así que muy bien, Los Mistral, anda con Los Mistral. Vamos. La precariedad presenta aquí. Muy bien, muy bien. Yo comienzo con tu boca, luego termino en mí. Se me quedan las risas en el canto. Tengo mi mano para gusanarla. Tengo un fuego que crepita, abro un lápiz. Se me van las expresiones, lloran tras el umbral, cae esta lluvia. No soy Nietzsche vomitando, no soy Baudelaire, no soy Whitman florido, solo el lúgubre Ben Luis, con la cara apaleada, con signos de señales tras un teléfono. También soy un parte médico, una ficha clínica donde se advierten que mis neurotransmisores están vencidos o cirróticos. Pues bien, soy Luis, tras las sombras que se derriten. Soy Luis, enajenado bajo las faldas, al que le sobra ausencia y lápices, el que contiene el invierno, el de Sodoma y Gomorra. Pero tengo figura y viento y espejos, sombrío, turbio, borracho. Antes me creía un cigarro, hoy solo maduro en los labios. ¿Qué habría que añadir? De bajo perfil, solo me conocen las piedras, el ocio. Y Marcelo Arce. ¡Ay! Buena, Lucho. Oye, Lucho, este programa se repite el domingo a las 14:30. Te estaba contando, así que el domingo www.lavozdelostrabajadores.cl y se puede volver a ver su linda voz. Ok, aquí un saludo para Marcelo Arce, un saludo para todo el espacio que dan aquí a lo, al en calzoncillos. Al arte, claro, aquí estamos los dos en calzoncillos, estoy mirando aquí la zunga roja. Vamos a hablar un poco, vamos a abrir la puerta porque está un poco fuerte. Que claro, la zunga roja de Marcelo Arce y a la verdad, así que aquí, sí. A todo pasando aquí. Y yo veo los colales del Lucho, oye, son rosados con vuelito. Oye, Lucho, muchas gracias por venir. Le dejo el micrófono para que mande saludos a su mamita, a la casa, o que quiere echar alguna chucha a alguien. El micrófono es suyo, maestro. Y nos vamos después con la canción. Saludos a toda la vieja escuela. ¿Cuál es la old school, Pote? Lo del 80 abajo. Eso. Bueno, a mi familia en general y un abrazo, un gusto haber estado contigo aquí y ojalá que permanezca este espacio, ¿cachai? O sea, mi energía es positiva así, poniéndonos como Chopra así, para este espacio, ¿cachai? Gracias por invitarme. Eso. Gracias por venir usted, por Lucho, viene de San Beca, ¿eh? Sí, aquí hemos llegado, estamos aquí compartiendo. De ahí vamos a hacer algo ahí abajo. Ya, ¿cómo qué cosa? Un chupichupi, ¿no? Ah, ya, entiendo ahora. Bueno, gracias a todas las personas que escucharon esto y saludos a todos. Y tiene que presentarla a cuatro, pues. Ah, ¿qué grupo esa banda le estaba preguntando? Cuéntelo un poquito. Fear of the Nephilim. Maestro yo, gótico. La escuché y me dio miedo, bueno, y tuve que salir maestro gótico. Totales. La canción, pues preséntala. Es como Cerati, este weón. Gracias, total. Love Underwell Nevelin. Yeah. Ah, no, pero no podemos. Nos despedimos al tiro porque no vamos a volver ya. Me despido hasta el próximo viernes con un invitado tan interesante e interesante como Luchito Cañío. Así que, chao, amigos. Saludos a todos y gracias por haber escuchado esto. Saludos. ¡Chalera!